La reunión está por terminar. Se abren las ventanas, se oyen las campanas de la libertad. Todo el pueblo en la plaza se reunió y esperan la noticia, todos muy atentos y con emoción. Pasan hombres elegantes, pasan mujeres con guantes, con largos vestidos, paraguas y peinetón. Todo el pueblo se ha juntado, todos se toman la mano y gritan con alegría: la patria nació. Elegantes, pasan mujeres con guantes, con largos vestidos, paraguas y peinetón. Todo el pueblo se ha juntado, todos se toman la mano y gritan con alegría: la patria nació. Y gritan con alegría: la patria nació. Y gritan con alegría: la patria nació.